de que tu presencia espanta a los demonios y trae noche de verano al dormitorio, que contigo cada marzo es el primero. Apenas yo sé nada de este mundo, no sé dónde estaré de los borrachos, ni la playa escondida en el asfalto, ni quién se besa en este segundo. No sé por qué los payasos me dan miedo, o por qué salva a los marinos el delfín. No sé a qué Dios dedicar mis juramentos, ni si mi primer amor se acuerda de mí. Pero sé, aunque sepa poco de la vida, que la tarde de sofá, si estás al lado, me cura mi lunes y mi miopía, da respuesta al universo y sus acasos. Pero tengo la certeza, cuando menos, de que tu presencia espanta a los demonios y trae noche de verano al dormitorio, que contigo cada marzo es el primero. Este programa está dedicado a mi hijo Sergio, que está en Hungría. El 28 de febrero actuó en el Jovellanos Ismael Serrano. Mi hijo lo sigue desde los 10 años. No perdió conciertos, los vio en Gijón todos los años. El año pasado estuvo en Oviedo, estuvo en Madrid también viéndolo. Conoce todas las canciones. Tiene todos los discos. Y el día 28 estuve yo en representación de mi hijo, que al estar en Hungría no pudo ir. Estuve en primera fila. Me encantó el concierto de Ismael Serrano, pero luego estuve con Ismael Serrano. Me firmó un libro de poemas dedicado a mi hijo y estuve unos minutos hablando con él, con Ismael, contándole pues... cosas de mi hijo, ¿no? Que estaba todas las horas escuchando a Ismael Serrano, que en momentos malos que tenía lo escuchaba, cuando estaba animado también, y yo le manifesté a Ismael Serrano: es que no te deja descansar, Ismael, no te deja descansar. Este programa son canciones de Ismael Serrano dedicadas a mi hijo, que va a cumplir 28 años este mes. Te la dedico. Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos

de los hospitales. Curarás el ala rota del maestro. Te dirán que no te vayas los juglares. Llegaré hasta ti como agua hasta la cuenca. Con pasión se besarán los generales. Planearemos nuestra huida en asamblea. Todo está pasando justo en este instante. Tú y yo conspiraremos en los bares. Nadie podrá decidir sobre tu vientre. Epitafios para obispos sin amante. Besos para cada princesa durmiente. Somos el rumor en el silencio. Un esplendor de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos. El abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera. Somos el rumor en el silencio. Un estruendo de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos. El abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera. Absoluto, somos solo tú y yo. Lo real, convengamos un consenso. Soy la pieza indispensable de tu puzzle. De tu agenda de emergencias el primero. Dicho esto, si el invierno viene frío y ando lejos de tu barrio y te desvelas. Si el demonio aparece con bombones, no me cuentes si un día le abres la puerta. Es posible que la noche y sus etcéteras de espejismos desdibujen mi silueta. Lloverá y una ropa que no es la mía. Quizá atiendas una noche ante tu hoguera. Será entonces un detalle que me mientas. Ahórrate las confesiones si aún me amas. Que una nieve piadosa tape el rastro de los pies de Robinson hacia tu cama. El pasado no inocule su veneno. Bébete como un gin tonic nuestra culpa. Tienen labios como espadas o sinceros. Y mi pobre corazón es flor de estufa. Que tu verdad no me despierte a golpes. Con a salvo de su filo los honores. Es todo un gesto de clemencia.

que no te engañe el flautista. Rebelión en Jamelí, duda del son de la inercia. El mundo gira por ti cuando buscas las respuestas. Rebelión en Jamelí, no me seas conformista. Acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista. Rebelión en Jamelí. El mañana se reúne Pablo Iglesias con Ciudadanos y con el PSOE para ver si hay alguna solución. A mí me parece que no puede haber ninguna solución con Ciudadanos, porque sabéis que es un partido de derechas y no hay manera. Ciudadanos siempre se arrima al PP. Entonces por ahí no hay salida. Pablo Iglesias no puede ceder. No puede ceder a la reforma laboral. Que quiere mantener o está de acuerdo en mantener la de Zapatero. La de Rajoy era terrible, la de Zapatero también es muy mala. No se puede mantener esa reforma laboral. No se puede ceder. Luego están los temas de corrupción. Los temas de corrupción que hay en este país son sangrantes y lo que tienen que hacer es devolver el dinero, ¿eh? Todo el dinero para que podamos seguir con una sanidad que funcione, porque la gente cada vez está más quemada con la sanidad y mucha gente se pasa a la privada por culpa de que no funciona, te quieren ir a operar o vas al de medicina general, te atienden muy mal. Luego está el tema de la educación, otra cosa que está fallando muchísimo, y no digamos la ley Mordaza. La ley Mordaza. Por eso digo yo que no hay que ceder en nada, hay que ser muy duro en ese aspecto, ¿eh? Hay que luchar por el ciudadano. Y toda esta gente, además de ir a la cárcel, que paguen todo lo que robaron, pero ya, es que no se puede mantener. No, ¿cómo pueden estar en la calle toda esa gente? Esa cantidad de chorizos que hay en este país. ¿Cómo pueden estar a la calle y cualquier ladrón de poca monta está en la cárcel? La justicia no funciona aquí en este país. Funciona para los ricos nada más. Los pobres y la gente normal y corriente no. Son los ricos, la gente de mucho dinero la que está defraudando. Y Hacienda está ciega. No sé, ahora que los periodistas están descubriendo la cantidad de paraísos fiscales donde dejan el dinero toda esta gente para no declarar aquí en España. ¿Cómo no va a estar mal la Seguridad Social con todos estos chorizos permitido por un gobierno que es cómplice de toda esta corrupción que hay? Con el amigo Rajoy diciendo a Bárcenas sé fuerte, está, bueno, cómplice de la corrupción. Luego la monarquía es una cosa que tiene que desaparecer. Por eso te digo, o por eso os digo, que Pablo Iglesias no puede ceder a todo esto. Vale más que se convoquen nuevas elecciones. Y hay que luchar porque Podemos gobierna en este país. Porque el PSOE, el PP y Ciudadanos no son la solución para que esto cambie. Ahora que la vida nos arranca nuestra manta y perdido hipocondríaco ya no duermo de un tirón. Ahora que la noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón.

mundo para nosotros. Será mejor que me vaya, ahí quedé solo gritando sin ti. Te recuerdo, Amanda. Tiempo llegué a mi norte con una canción y una cruz, con la estela de un cometa, con tu mentira y con tu luz. En Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé, y en Santiago tantas cosas, hoy me muero por volver. Hoy me muero por costumbre a la hora en que los lunes dejan por fin de doler. En fin, tener miedo y estar vivo a menudo es parecido, así que cómo no temerte a ti. Y así iluminaste la calle, irrumpiendo cual milagro. Llevas mucho esperando, solo un rato te mentí. Después entramos por fin al teatro, por la obra no pregunten, me distrajo su perfume de llover y atardecer. Salimos a la noche y la calle era el mar en el que todo empieza. Cerramos casi todos los bares, saltamos todas las hogueras, buscábamos la cura del miedo y del insomnio, y todas las aceras de ese mundo caban en tu dormitorio. Allí nos desabrigó el silencio y hablaron por fin los cuerpos para abrazar su raíz. Marché con la aurora de tu casa. Si el alma te quema, llamas y tomamos un café. Mi amor, como casi siempre tarde, regresé para buscarte y te he escrito una canción. Y yo, a la puerta del teatro, hoy te espero como entonces. No hay adiós que no te nombre, ni poema sin tu olor. Salimos a la noche y la calle era el mar en el que todo empieza. Cerramos casi todos los bares, saltamos todas las hogueras, buscábamos la cura del miedo y del insomnio, y todas las aceras desembocaban en tu dormitorio.